Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Llegamos ya al fin de semana, así que mis estimados amigos, saludos para todos. Esperamos que estén muy bien de salud y les invitamos a ser parte de este espacio dedicado al arte y la cultura. Recordamos a los artistas, gestores, promotores y productores culturales que pueden hacer llegar todas sus actividades culturales al 0984-258-523. Nosotros con gusto procederemos a compartir esa información a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Queremos también invitarles a ustedes a que visiten las redes sociales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de la Casa de la Cultura. Usted nos encuentra como Cultura FM y como Radio CCE. Este fin de semana tendremos el Día de la Madre. Ahora debemos festejar de forma diferente, sin reuniones. Creo que es una forma más íntima de llegar al ser amado, al ser más sublime, para quien todo el tiempo y el espacio es entregado a la familia. Así que yo creo que se merecen un fuerte abrazo todas las mamitas de Ecuador y también aquellos que están fuera del país. Ese abrazo que llegue así, pero muy fuerte a cada una de ustedes, mamitas queridas, y que disfruten junto a las personas que están a su lado. Vamos, avanzamos nosotros en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Una vez más, acompañándoles desde 100.9 FM y 940 AM con todas las actividades artísticas y culturales que usted necesita conocer para pasarla un buen fin de semana con sus seres queridos. Les mandamos un fuerte abrazo a la gente que está muy pendiente de la señal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Aquí arrancamos ya 90 minutos de información. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saludo cordialmente en esta mañana de día viernes, ya cerrando acá nuestras actividades. Estamos listos para contarles a todos nuestros oyentes la mejor información en cuanto a los temas del arte y la cultura. Les deseamos lo mejor para esta jornada y aquí, junto a ustedes, damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El COE Nacional aprobó la libre circulación de artistas musicales por el Día de la Madre que solicitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY. Noche a noche en Manabí vibra con el Festival Internacional Puerto Viejo Vive el Teatro. Expoferia Farmacia con la dosis justa, orgánica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a conocer de la despabiladera, el instrumento de la semana. La actriz Juana Guarderas presenta su proyecto vía streaming, Teatro Contigo. En nuestro segmento de opinión y entrevistas, estaremos junto al director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, maestro Fernando Mosquera. A esto también se suma la directora del ensamble, que tiene mucho que ver, pues este ensamble femenino, Voz de Luna, Así que les daremos a estos dos directores la bienvenida para que nos cuenten sobre la segunda edición del proyecto coral multinacional, del cual el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es parte. Además, será un buen momento para saber todo el proceso que se dará este fin de semana y con el cual usted puede festejar a mamá. Este proyecto, que tiene como objetivo integrar una colección de nuevos arreglos corales de música tradicional de cada país participante, para que sean publicadas y distribuidas gratuitamente en forma digital. Así que les estaremos presentando música de estos dos coros. No se separe de nuestras radios y continúe con nosotros. La Coalición de Periodistas Musicales del Ecuador busca el desarrollo de un ejercicio periodístico y comunicacional con cero violencia de género. Esta mañana vamos a conocer de la encuesta sobre violencia de género en el sector musical, y para esto nos acompañará Vanessa Bonilla del Plan Arteria y Juan Sebastián Jaramillo de Radio Cocoa. En nuestra tercera entrevista les contamos que hace pocos días se desarrolló el evento de elección de Reina del Cacao 2021 en nuestro país. Esta fue la primera vez que se realizó este evento en Ecuador, mismo que tiene como origen Panamá, reconociendo a los países que son productores del cacao. 50 países a nivel mundial cuentan con producción del cacao, siendo el Ecuador uno de los puntales de este espacio. Hoy conoceremos la historia, biografía y el trabajo que va a realizar representando a nuestro país en el Reina Internacional, la joven María Laura Aguirre. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta nueva jornada hacemos ya un recorrido en este espacio de Zona Cultura por los hechos históricos, esos sucesos impactantes y lo que ocurrió en el mundo del arte y la cultura en Ecuador y el mundo un día como hoy. Así les contamos y así iniciamos Zona Cultura. Bienvenidos a un nuevo día 7 de mayo. Para este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Rafael Argeles en el año 1894, quien fue pintor español y es considerado el maestro del realismo. Argeles había sido durante toda su vida un hombre del mundo. Aparte de sus estudios en Italia, viajó por Marruecos, donde pintó gran cantidad de cuadros de temática popular. Viajó a Brasil en 1930, donde realizó varias exposiciones artísticas en Sao Paulo y Río de Janeiro. También viajó a Sudamérica por los países de Uruguay y Argentina, lugar donde contrajo matrimonio en 1930. Un año después regresó a España, donde al poco tiempo comenzó la guerra civil y se vio obligado al exilio. Entre algunas de sus obras más conocidas se encuentra El Consuelo del Abuelo en 1915 y La Leñadora y Castidad en 1925. Y en este día 7 de mayo también te contamos que se recuerda el nacimiento de Evaristo Carriego, un poeta argentino del año 1833. Publicó su primer libro de poemas, Misas Herejes, del año 1908. Comienza su vida poética con inevitables influencias que son denotadas en el libro Ecos de Moda y Paradoja. También se encuentra una clara tendencia al modernismo en sus libros El alma del suburbio y La canción del barrio. Al ser un poeta tan reconocido en Argentina, el músico Eduardo Rovira le compuso una canción en su homenaje. Asimismo, te contamos que un día como hoy, para el año 2011, se recuerda la muerte de Juan Antonio Albino Ortiz, más conocido como Johnny Albino, cantante de boleros puertorriqueño. En 1946 formó el primer trío llamado San Juan, con Jaime Gosilés en la guitarra y José Ramón Ortiz como segunda voz. El grupo tenía su propio sonido único, muy distinto a su archirrival, el trío Los Panchos. Cantaban guarachas, pasodobles, boleros y muchas canciones más que fueron muy reconocidas conocidas en Nueva York. La discografía de Albino incluye más de 300 libros, una carrera larga e ilustre y numerosos conciertos y giras alrededor del mundo en países como Japón, Hong Kong, Singapur, Egipto, Israel, Europa y América Latina. Nos vamos a Cuba porque también te contamos que un día como hoy, 7 de mayo de 1839, se recuerda el fallecimiento de José María Heredia y Heredia, poeta cubano muy reconocido por ser el iniciador del romanticismo en Latinoamérica y es conocido como uno de los poetas más importantes de la lengua española. Pasó muchos años en el exilio en Estados Unidos y México. Sin embargo, aquellas situaciones inspiraron mucho en su poesía, como algunas tituladas Sensualidad Tropical, Melancolía Soñadora y Nostalgia. Asimismo, escribió obra dramática titulada El Campesino Espantado de 1818, Los Últimos Romanos de 1829 y Saúl del año 1835. Así culminamos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a las principales efemérides que ocurrieron un día como hoy, 7 de mayo. Para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lord. En el país. Un evento innovador totalmente diferente se celebrará en la Floresta este viernes 7 de mayo de forma presencial por el Día de las Madres. Le informamos todos los detalles junto a David Cabascango. Conversamos con la señora Amira Pérez, quien es diseñadora, es parte del colectivo cultural de La Floresta y además es dueña del jardín floral que promociona este evento. A continuación nos comenta acerca de lo que tratará este evento. La farmacia con una dosis justa orgánica es la habilitación que hemos hecho a nuestro espacio de jardín en el transcurso de la pandemia. Desde el año pasado, mayo, empecé a aprovecharlo mejor con este aprendizaje sobre qué es la soberanía alimentaria, de nuestro bienestar en una situación extrema donde no tenemos acceso a alimentos, entonces de sacar mejor provecho a los espacios verdes. La idea de farmacia orgánica surgió con mi amiga Belén Durán. Sí, los alimentos son más importantes y de ahí salió la idea. En mi espacio de la tienda, más el jardín con los alimentos, puedes encontrar un lugar donde tenemos prácticamente como las buenas farmacias, ¿no? El evento es de manera presencial, el aforo es máximo de 20 personas y la entrada es de forma gratuita, ya que cuenta con un espacio de más de 100 metros cuadrados y contiene diversas áreas. El evento se lo realiza el viernes 7 de mayo desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. Se lo encuentra ubicado en La Floresta, en la entrada principal de la tienda taller, entre las calles La Coruña E13-85 y Julio Saldumbide. Para más información, pueden comunicarse al teléfono 2549-103. Tenemos aquí cosas y alimentos para todas las edades, todos pueden venir, todos están invitados, nosotros somos super open mind, tenemos todos los amigos, artistas, diseñadores, profesionales de todas las áreas, de todas las edades, de todos los colores, eso es lo mejor de todo. Es la segunda edición de la Expoferia, en la cual participarán diversas marcas, entre ellas Seika, con alimentos orgánicos y vegetales, Suculart, que participa con cactus decorativos, productos Clever Kanga, que posee toda la cosmética natural canábica, Luz de Luna, con prendas hechas a mano, y Berengenio, con conservas. Si quieres distraerte, desestresarte, al estar rodeado de plantas, flores y mucho más, esta es tu oportunidad. El Jardín de la Señora Amira invita al público a ser partícipes de la expoferia a realizarse este viernes 7 de mayo y a continuación un saludo por parte de ella hacia ustedes. Muchas gracias por darnos este espacio. Están todos invitados para que encuentren alimentos saludables, orgánicos, lácteos producidos artesanalmente, pastelería también artesanal. Hay conservas gourmet, tenemos plantitas decorativas, plantas medicinales, bioinsumos y semillas orgánicas para quienes están interesados en tener su propia huerta en casa. Tenemos prendas batik, tie-dye, hechas también a mano, todas son originales, regalos súper lindos para festejar a mamá en casa. Les invitamos a todo el público que sean parte de este evento de forma presencial, tomando las debidas medidas de bioseguridad. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. Los artistas del canto que preparen la garganta, pues del día miércoles 5 de mayo, el COE Nacional autorizó a los trabajadores del sector musical que brinden sus servicios a la ciudadanía. El detalle de la información lo conocemos junto a nuestro compañero Eric Barrera. Durante los días 7, 8 y 9 de mayo del 2021, los artistas musicales contarán con libre circulación para brindar sus servicios por el Día de la Madre. Esto fue posible gracias a una solicitud emitida el 3 de mayo por Martín Sánchez Paredes, director de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAE, quien además nos cuenta cómo se logró el permiso del COE Nacional para que los músicos no solo de la SUAE, sino también de todo el país, puedan trabajar sin restricción durante este nuevo fin de semana de confinamiento. Como Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAE, el trabajo interinstitucional es una de las primeras líneas que tenemos para poder generar una acción conectada con otras instituciones. Por eso tanto el año pasado como este se conversó y se trabajó con el Ministerio de Cultura a fin de poder apostar con las ideas que permitan la dinamización de los sectores culturales, en este caso a través de la activación económica, y esto tiene que ver con fechas claves como es el Día de la Madre. De esta manera, en conversaciones durante meses previos, tiempo previo, tanto el año pasado como este, se trabajó y se dieron los aportes para el protocolo que genera el Ministerio de Cultura, así también apoyando la gestión que genera el Ministerio para la que pueda tener el documento final. En estos tres días, donde los cantantes festejarán a las madres y también generarán ingresos económicos, se deberá tener en cuenta que ellos deben cumplir con responsabilidad el protocolo que aprobó el COE Nacional, según Martín, que además nos explica cada una de las disposiciones a seguir. En el caso nuestro, como artistas, tenemos el Registro Único de Actores Culturales emitido por el ente rector de la cultura, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el cual podremos circular. Lo que cita también la normativa es que podrán participar un máximo de 8 personas, es decir, incluido el equipo técnico, 8 músicos con su equipo técnico, que deberán estar evidentemente con su presentación a 2 metros entre cada uno de ellos. No podrán ingresar a los domicilios, tienen que hacerlo en las calles o los espacios públicos. Los artistas y grupos musicales en general que tengan dudas sobre este protocolo de circulación pueden ir a la página oficial de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE, o también pueden comunicarse al número 09-87-28-75-22 para mayor información. Reportó para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. Este domingo cierra la cuarta edición del Festival Internacional Puerto Viejo Vive el Teatro. Las agrupaciones se toman las redes sociales del núcleo de Manabí cada noche para presentar sus números artísticos. Como Como es costumbre, el núcleo de Manabí continúa con el impulso de las artes de su provincia. En esta semana lo han hecho a través del desarrollo del cuarto Festival Internacional Puerto Viejo Vive el Teatro. Desde el 3 de mayo a partir de las 6 de la tarde en adelante, en el fanpage de la institución se han presentado las agrupaciones Humor y Vida, Eliana Guerrero, Giros, Mala Hierba, Laboratorio Teatral Casa de la Cultura Ecuatoriana Manabí, Grupo Independiente Artístico de Manabí y Michelle Maldonado. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, felicitó el trabajo de su organización por sostener esta propuesta en medio de la pandemia. Y es un día especial porque justamente en medio de confinamientos, de toques de queda, de encierros, de restricciones, este festival se da y existe, y resiste también en medio de toda la adversidad. Recordemos que en principio estaba previsto para realizarlo en el mes de abril, por medidas restrictivas que se dieron ese mes, se lo tuvo que pasar a mayo, y otra vez volvieron nuevas medidas, sin embargo, por más esfuerzo que pusimos para que sea presencial, hoy día estamos proyectándolo desde las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura de Manabí y también del municipio de Puerto Viejo, porque creemos profundamente que no puede morir el arte, que en estos momentos, sobre todo en estos momentos, debemos de seguir existiendo y los artistas deben seguir trabajando. Para este viernes en agenda se contará con la obra Estrambolina de la agrupación Tecla Teatro a partir de las 8 de la noche y luego a las 9 se presenta El viaje de una mujer de Milena Montenegro. El sábado a las 8 de la noche se presenta El diario de un loco de Sarao y el domingo, día de su clausura, tendrán la participación de El País de la Canela a partir de las 8 de la noche con la agrupación Círculo de Artes Escénicas de Quito. ¿Ha escuchado alguna vez de la despabiladera? Este es un instrumento que se utilizó entre los siglos XVI y XIX, usados en los hogares y en las iglesias de nuestro país. Más detalles le contamos en la siguiente nota. Dentro del programa que desarrolla la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el fin de que la ciudadanía se mantenga en casa, la semana que viene presentan la despabiladera. Un instrumento que presenta un sutil manejo técnico, prueba de la venencia vigente en el periodo de la Audiencia de Quito. La despabiladera son tijeras usadas para extinguir velas o candiles encendidos, quitando la pavesa que es la parte quemada de la mecha. Su uso fue muy difundido entre los siglos XVI hasta la segunda mitad del siglo XIX, al desplazar el uso de las velas por las lámparas de queroseno y parafina. También fueron los utensilios de oro relacionados con las lámparas de candelabro de siete brazos que estaban en el tabernáculo y con los candelabros del templo de Israel. A las despabiladeras se las designa por la palabra hebrea un número dual que deriva de la raíz que significa tomar. El que usa el número dual da a entender que es un artefacto que es posible de dos partes. En Isaías 6.6 se lo menciona como las tenazas con las que un serafín quitó una brasa relumbrante del altar. Se hace distinciones de espabiladeras del candelabro, los apagadores que se utilizan en el templo. En las escrituras no se describen. Las despabiladeras quizás hayan sido tenazas usadas para asir las mechas quemadas, mientras es posible que los apagadores fuesen utensilios parecidos a tijeras que se usaban para cortar la parte quemada de las mechas. Su presentación será dentro del programa Quédate en Casa, a desarrollarse el próximo martes 11 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Usted puede ver de este curioso instrumento y conocer más a través de las redes sociales de la institución. En Quito. la actriz quiteña Juana Guarderas reflexiona con nosotros cómo ve en la actualidad a la capital de todos los ecuatorianos. En este tiempo de pandemia, ella desarrolló un proyecto vía streaming denominado Teatro Contigo. Esta es una respuesta a la crisis sanitaria que atravesamos para mantener vivos y activos los escenarios teatrales. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Entre música, baile, risas y entretenimiento familiar es lo que encontraremos en el Teatro Patio de Comedias. Este lugar existe desde 1980, creado como una iniciativa privada de un grupo de amantes del quehacer teatral. Además de mantener un lugar ya consolidado públicamente, se ha conformado también como un grupo profesional, creativo, que produce anualmente como un espectáculo. Juana Guarderas, actriz, comediante y amante del teatro, es la actual dueña del Patio de Comedias. Ella relata cómo la pandemia ha cambiado este lugar y le ayudó a crear nuevos proyectos. Esto para mí fue como una revisión como muy, muy profunda de mi proceso y mi trabajo. Yo venía ya con la cabeza un poco abierta al tema del streaming teatral, porque en el 2019 había ya realizado una temporada de una gira presencial con el monólogo La Venadita, un poema de la memoria escrito y dirigido por Susana Pautazo, que yo trabajo como actriz. Y ya había trabajado en este monólogo con una coproducción con España, de manera pionera para el Ecuador y creo que para Latinoamérica, una obra de teatro con accesibilidad universal, eso quiere decir con lengua de señas, subtitulado, audiodescripciones, para que personas también con diversas discapacidades puedan disfrutar de un espectáculo en igualdad de condiciones que otras personas del público. Hicimos una gira con esta obra, ganamos unos fondos e hicimos una gira también con el MIES, coordinada con el MIES, para poder estar en distintas ciudades. Y al constatar esta experiencia increíble en el 2019 de poder presentar estas obras a los usuarios del MIES, que son personas de sectores sumamente vulnerables económicamente y también personas de las que en una familia muchas veces hay más de una persona con discapacidad. Entonces fue maravilloso haber podido justamente permitirles acceder a esta obra de teatro. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un teatro, sea por el tiempo, la distancia, situación económica o alguna enfermedad. De esta manera, Juana ha pensado en el público menos privilegiado, y al presentarse la pandemia, ella combinó de una manera artística su pasión actoral junto con el streaming, donde las personas pueden visualizar una obra de teatro a través de la pantalla de un computador. Juana explica cuál fue la primera obra presentada mediante esta plataforma. Me lancé con mi monólogo No Quiero Morir Virgen, que es un monólogo cómico con un personaje de la Cuencana de las Marujas, y con esta suerte, digamos, de que yo vivo en un teatro, de que mi vecino de la puerta de al lado es Roberto Sintes, del español que vino a hacer el proyecto, y que es un productor audiovisual, y entonces Roberto, lancémonos a hacer esto, y bueno, vino ahí esta reacción, porque yo entendí a los pocos días de la pandemia, que empezó el confinamiento, yo dije, yo no voy a ser la misma actriz que he sido por mucho tiempo, ni el Patio de Comedias va a ser el mismo espacio que ha sido por mucho tiempo. Yo sabía que no era por 40 días, ni 30, ni... Sabía y percibía por lo que veíamos las noticias de cómo estaban pasando las cosas en otros países, de cómo se venía, que esta incertidumbre se iba a sostener por un buen tiempo. Construir este proyecto que le hemos denominado Teatro Contigo, que es la primera cartelera virtual de teatro accesible al público en general, obviamente, pero también a personas con discapacidades. Esta cartelera la hemos construido con 9 obras de teatro. De estas 9 obras, 4 obras son parte del repertorio del Teatro Patio de Comedias y otras 5 obras son de distintos grupos y distintos actores, actrices, gestores culturales a los que invitamos a que sean parte de esta cartelera. Con la experiencia y conocimiento de Juana y su amigo Roberto, crearon el proyecto denominado Teatro Contigo, una cartelera virtual accesible a todo público, donde usted podrá visualizar 9 obras teatrales interpretada por gestores culturales, actores y artistas interesados en temas de discapacidad y servicio a la comunidad. Es por ello que este elenco tiene a cargo a mujeres especializadas en el ámbito artístico. Juana nos cuenta las obras que usted podrá ver en la cartelera virtual. Si usted... el de hablar temas de mujeres, justamente. Entonces tenemos el Tetragrama, que es una obra que habla de episodios protagonizados por mujeres en la historia del Ecuador desde la conquista hasta la independencia. Tenemos La Casa de Bernarda Alba, este clásico de García Lorca, en el que nos juntamos desde el 2012 10 actrices de distinta trayectoria de este país y ponemos en escena esta obra, que es una crítica justamente a las mujeres que se convierten en las que construyen la réplica del machismo. Está también La Venadita, un poema de la memoria, que es de episodios protagonizados por mujeres en la historia del Ecuador desde la conquista hasta la independencia. Tenemos La Casa de Bernarda Alba, este clásico de García Lorca, en el que nos juntamos desde el 2012 10 actrices de distinta trayectoria de este país y ponemos en escena esta obra, que es una crítica justamente a las mujeres que se convierten en las que construyen la réplica del machismo. Está también La Venadita, un poema de la memoria, que es este homenaje a las mamas y a las mujeres curanderas, a las mujeres de sabiduría del campo, tienen este conocimiento de las plantas y de esta otra relación con la naturaleza. Si usted está interesado en conocer acerca de esta nueva forma de visualizar las artes escénicas y contribuir al arte en la producción técnica, audiovisual y al elenco que brinda su trabajo a través de estas plataformas, puede realizar el pago de una o las 9 obras que ofrece la cartelera virtual de Teatro Contigo. Y si es mayor de 65 años o tiene alguna discapacidad, la entrada es totalmente gratuita. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Errante. Exposición virtual del artista Kleber Vargas Castillo, del núcleo de Cañar. Muestra que recoge el sendero que le tocó atravesar, abrir, inventar o improvisar antes de llegar a la cumbre de manera creativa. Le esperamos en la inauguración el miércoles 12 de mayo a las 7 de la noche, en las redes sociales y Radio 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cultura FM y Radio CCE. Antes de irnos con los invitados de la mañana, queremos recordarles que hay eventos para compartir con ustedes en nuestras redes sociales. Al mediodía le invitamos a almorzar en compañía de la música del Conjunto de Cámara, su concierto, ya lo sabe, siempre con el mejor repertorio nacional y latinoamericano en las voces del Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dicho esto, nos vamos ya con los invitados de la mañana. Laura, tienes la palabra. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana, amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura y de todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales, quiero compartirles que el día de hoy nos acompaña la maestra Mónica Bravo. Ella es directora de Ensamble Vocal Voz de Luna. Y también nos acompaña el maestro Fernando Mosquera. Él es director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas dos agrupaciones que el día de hoy nos acompañan son parte de un proyecto que nació en México, esto por el 2012, que se denomina Iberoamérica se canta en coro. Actualmente ellos están en la segunda temporada y en estas épocas tan difíciles que vive el mundo, pues tratan de compartir su música, todos sus conocimientos a través de las redes sociales. Queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Empiezo con usted, maestro Fernando. Muchísimas gracias, Laurita, por la invitación. Siempre tú estás muy dispuesta a colaborarnos, a difundir esto que a nosotros nos apasiona, ¿no? Entonces, bueno, sí, te comentamos que fuimos parte de un proceso bastante bonito, que ahora se llamó Iberoamérica se canta en coro, es la segunda edición. El año anterior se llamó América se canta en coro. Este año, bueno, se nos incorporaron compañeros directores y arreglistas de España y de Portugal, y por eso, bueno, cambió de nombre, ¿no? Pero bueno, eso lo conversaremos más adelante, supongo. Bienvenida a usted, maestra Mónica. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto de poder conversar y dialogar sobre lo que dice justamente Fernando, aquello que nos apasiona, que es el canto coral. Muchas gracias. Bueno, el canto coral. Yo quiero invitarles a ustedes, maestros, precisamente este fin de semana se celebra el Día de las Madres. Y qué bueno que podamos celebrarlo a este día a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con estas propuestas corales que resultan maravillosas, porque siempre hemos dicho, maestro, y usted lo ha dicho, es que los seres humanos siempre nacemos junto a la música. Nuestro cuerpo es parte de nuestros instrumentos y nuestra voz, que podemos hacer cosas maravillosas con ellas y que solamente tenemos que educarla un poquito. ¿Qué le parece? Pues sí, yo, bueno, hay un dicho entre nosotros, entre los maestros y maestros míos también, que dicen que el que habla canta, ¿no? Entonces, si todos tenemos voz, qué mejor que podamos cantar, ¿no? Y qué mejor que cantemos en comunidad, en solidaridad con el otro, hombro con hombro. Ah, bueno, ahora cámara con cámara, ¿no? Porque no es posible ya por la pandemia estar hombro con hombro, pero bueno, el objetivo es siempre ese, ¿no? Es trabajar en comunidad, unir nuestras voces, cantar en un solo latir y todo esto que implica el canto coral, ¿no? Bueno, y maestra Mónica, la música ha sido parte importante en cada una de las celebraciones. ¿Es la música aquella que puede llegar al infinito del ser humano, esa parte más sensible para lograr así una motivación, una inspiración? Sí, bueno, la música nos ha acompañado a los seres humanos prácticamente desde que somos seres humanos. Muchas teorías dicen que los seres humanos aprendieron primero a cantar que a hablar, por una cierta cantinela con la que ellos, nuestros primeros, digamos, seres habitantes de la Tierra, se comunicaban y que ya tenía un contenido emocional inclusive. Entonces el canto y la música, digamos, es con natural al ser humano. Es más, nosotros aprendemos a hablar, los seres humanos, porque tenemos esta capacidad auditiva de escuchar y una flexibilidad auditiva que nos permite adecuarnos a cualquier sonido, por eso que podemos aprender cualquier idioma. Entonces, la voz humana, digamos, echa canto. Había el santo Agustín que decía el que canta ahora dos veces, porque está el mensaje espiritual que conlleva, por ejemplo, el canto religioso, más la voz de la persona que tiene este halo de divinidad, digamos, de alguna manera. Entonces, sí, el canto ha acompañado a los seres en todos los eventos más importantes de su vida. Cuando nos nacemos, nos acompañan con canciones de cuna. Cuando nos enamoramos, es con canciones. Luego, cuando las personas se casan, con canciones. Finalmente, cuando despedimos a un ser amado, también es con canciones. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos. Bueno, así es como vamos a festejar entonces el día de hoy a las mamitas y contándoles también esta experiencia, esta motivación que hace posible que pues los directores y quienes son parte de los coros puedan participar en Iberoamérica Se Canta en Coro. Ha habido la promoción de partituras de música coral. La intención es de que cada país las presente, hay infantiles, hay de coros femeninos, de coros masculinos, de coros mixtos, que esto pueda circular a nivel del mundo en los diferentes géneros y ritmos musicales. Maestro Fernando. Efectivamente, Laurita, bueno, es un proyecto bastante, bastante grande, ambicioso, con un corazón enorme, porque ha sido desde el trabajo, como decíamos, de este ambiente comunitario, ¿no? Hemos hecho una parte de esto, ha sido clases que hemos recibido, y otra parte ha sido compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras visiones de cómo podemos aportar desde nuestro punto de vista al arreglo del compañero, ¿no? Esto quiere decir que estos libros, que son un aporte valiosísimo para la actividad coral de toda Latinoamérica, porque hay de todos los países hay algún representante, han sido revisadas por muchos maestros que han dado sus criterios, han dicho tal vez esta partecita se puede mejorar, ¿no? Justamente con la maestra Mónica hemos tenido, la maestra Mónica trabaja con un coro femenino, ¿no? Voz de Luna es un coro femenino, y bueno, hemos llegado a tener tanta confianza que a pesar de que no pudimos estar en las correcciones del otro, yo, por ejemplo, le dije a la maestra, por favor, ayúdame a revisar esto, a ver qué te parece, ¿no? A ver qué puedo mejorar, a ver cómo puedo manejar determinada cosa, ¿no? Y ha sido un ambiente muy de mucho compañerismo que se generó en Iberoamérica Se Canta en Coro, de muchísima amistad, de muchísimo dar y de entregar, de tanto conocimiento como consejos. Una experiencia en realidad muy, muy fructífera para, yo pienso que para todos los que fuimos parte de Iberoamérica Se Canta en Coro. Maestro Fernando, quería decirle, si es que no sé si contamos con algún video de ustedes para poderlo presentar el día de hoy y así vivir la música coral. Sí, por supuesto que... ¿Cuál podemos escuchar? Nosotros, a ver, el año anterior yo presenté dos obras y en esta tarde que celebramos el Día de las Madres vamos a tener el concierto, ¿no? Así es que no les voy a presentar más bien lo del concierto, porque más bien me reservo a que nos acompañen en el concierto, ¿no? Que va a ser un concierto de música internacional, vamos a participar varios representantes de aquí de Ecuador. Así es que, bueno, podríamos escuchar La Huevera, por ejemplo, que fue parte del proyecto América Se Canta en Coro del año anterior. Perfecto, vamos entonces nosotros a disfrutarlo en este momento y que vivan las mamis. Su voz lastimera. Ay, Señor, sale a la ventana una matrona y llama. Llega ya la loca con su alborral. ¿Qué querís del saco lindo patrón? Quiero un beso bien grande que le dé hierba fiado. Quiero un beso bien grande que le dé hierba fiado. Estamos ya de regreso aquí en este espacio que lo estamos dedicando al Día de la Madre y sobre todo conocer y valorar el trabajo de los directores corales de nuestro país en este proyecto Iberoamérica Se Canta en Coro, que estamos ya en esa segunda temporada, y vamos a darle la palabra a la maestra Mónica Bravo para un poco conocer El maestro Fernando nos decía la experimentación de poder compartir, de poder ir mejorando, de poder ir avanzando. Esta experiencia de que a lo mejor no se pensó, o quizás sí, ¿no? Porque sí se ha podido estar en otros lugares, en otros países, pero hacerlo ahora a través de las redes sociales, de forma virtual, y en este caso donde están participando 12 países, ¿qué ha significado para usted y obviamente para todo el equipo? Bueno, creo que esa ha sido una experiencia única y maravillosa. Si bien esta pandemia nos ha tratado bastante mal, a unos más que a otros, yo creo que también nos ha dado la posibilidad de encontrarnos, de conocernos. Yo creo que de ser esto presencial no hubiera sido posible. Viajar es bastante difícil, complicado, etcétera. Pero en cambio ahora solamente a través de un clic ya estamos conectados con otras personas del mundo. Y realmente fue una gran experiencia porque la gran mayoría o todas las personas participantes son maestros formados, directores de coros, unos con más experiencia que otros, también en el plano de la composición y la arreglística. Entonces hay un alto nivel musical, lo cual nos permite a todos aprender de una manera colaborativa, aprender unos de otros. Y otra cosa maravillosa también es el sentido cultural. Esta experiencia nos ha permitido conocer canciones de otras culturas, incluso en otras lenguas, ¿no es cierto? Que nosotros no conocemos, por ejemplo, de México o de Guatemala, de Costa Rica, costumbres, canciones, tal vez que son un poco antiguas, que ya estaban un poco empolvadas, y volverlas a escuchar con un arreglo fresco ha sido realmente muy emocionante. Y otra cosa también muy linda que sucedió en Iberoamérica, Se Canta en Coro, es que algunos de nosotros participamos en la música de los compañeros, ya que es música coral. Entonces muchos no tienen el coro, y el coro se formó también a través de las personas participantes en Iberoamérica Se Canta en Coro, lo cual nos hace ver una manera totalmente colaborativa, no competitiva, de aprender. Y yo creo que hacia allá tenemos que tender nosotros, a un tipo de aprendizaje que más bien sume en lugar de que reste. Bueno, maestra, entonces vamos a seguir nosotros disfrutando música y, no sé, vamos con el siguiente video de ensamble vocal, voz de Luna, que también rinde homenaje a las mamás el día de hoy. ¿Qué nos van a presentar? Podríamos presentar una canción de María Elena Walsh llamada La Cigarra, que nos habla justamente de este poder de renovación que tenemos las personas, y espero que lo disfruten. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató y también me mató mal. Y seguí. Ya estamos de regreso. Les recordamos que está con nosotros Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también está la maestra Mónica Bravo, que ella es la directora de ensamble vocal Voz de Luna. Vamos a ir finalizando nosotros este espacio y queremos darle a usted la palabra, maestro Fernando, para que invite al público para que se conecten y conozcan más sobre el trabajo que ustedes tienen desarrollado. Bueno, muchas gracias Laurita nuevamente por recibirnos en esta tarde, por ayudarnos en la difusión de estos proyectos que en realidad son muy, muy bonitos. Sí, les recuerdo que, bueno, ya está el link de descarga de los libros, son tres libros que se pueden descargar. Hay un libro para voces blancas, sí, o para coro infantil. Después hay para voces iguales, que serían voces masculinas y femeninas, y para coro mixto. Además, bueno, tenemos el concierto, que bueno, arrancó el día de ayer con voces femeninas y de niños, sí, con voces iguales, perdón, y voces de niños, dentro de este proyecto Iberoamérica se canta en coro, liderado por el maestro Edgar González Salzman, que es el director de musical de Coral Kun, que también está ayudado por ahí por Lupita, Lupita que también nos ha colaborado muchísimo para hacer todas estas actividades. Entonces les invito también a que hoy se conecten a las redes de Iberoamérica se canta en coro para ver el concierto virtual, ¿no? Y además aprovecho para que hacerme un poco de publicidad a la página del coro, ¿sí? El coro de la Casa de la Cultura tiene dos redes sociales que son bastante activas, que es Coro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook y en Instagram Coro CCE Quito. Perfecto, solamente por acá tengo una pollita que dice 17 arreglos para coros infantiles, 15 arreglos para coros femeninos, 3 para arreglos para coros masculinos y 46 arreglos para coros mixtos. Y sin duda ahí debe estar el del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de la maestra Mónica Bravo. Ustedes pueden descargarlos www.cursomasrecursos.com/iberoamerica-c-medio-canta-en-medio-coro. Ahí usted puede descargar estas partituras y también poder disfrutar de estos de estas propuestas que presenta cada uno de los coros. Maestra Mónica, le dejo a usted la palabra también para que se despida. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación. Siempre es un gusto poder promocionar nuestro canto coral, invitarles a las personas que asistan a los conciertos, que se sumen también a algún proyecto coral, porque creo que en estos tiempos es muy importante que las personas canten. Estamos tan encerrados, a veces habrán personas que no tienen ni siquiera con quién hablar. Entonces el coro siempre es una de las mejores compañías que nosotros podemos encontrar en nuestra vida. Entonces será un gusto tenerlos en los conciertos de Iberoamérica Canta en Coro para que puedan disfrutar de esta cantidad asombrosa de arreglos que se han podido producir en estos 4 meses. Muchas gracias. Repetimos, ¿en dónde se conecten, maestro Fernando? A través de Facebook se va a transmitir en Iberoamérica se canta en coro. Agradecemos a la maestra Mónica Bravo de Ensamble Vocal Voz de Luna por habernos acompañado, así como también al maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por invitarnos y gracias por hacer que Iberoamérica se canta en coro pueda también festejar a las madres de nuestro país y del mundo, hasta dónde llega este programa de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Desde el mes de diciembre de 2020, periodistas y medios de comunicación independientes se han agrupado en la denominada Coalición de Periodistas Musicales del Ecuador con el fin de poder responder de manera conjunta ante los casos de violencia de género suscitados en el sector musical. Vamos a hablar sobre esta propuesta, esta iniciativa, junto a Vanessa Bonilla, ella es de Plan Arteria, y también junto a Juan Sebastián Jaramillo de Radio Cocoa, a quienes damos la bienvenida. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Juan Sebastián. Buen día con todos, con todas. Bueno, creo que primero hay que iniciar esta intervención con un abrazo fraterno a nuestros compañeros y compañeras en Colombia que están resistiendo. Creo que es importante como hablar de eso también, no solamente el tema de género, sino también de las cosas que están pasando en Latinoamérica. Eso. Hola, Vane, y hola, Darío, y hola con quienes escuchan esta radio. Sí, de acuerdo con lo que dice Vane, y gracias por el espacio, Darío. Sí, es amigos, es un tema que sin duda no puede pasar desapercibido lo que está aconteciendo en Colombia en este momento. Sin embargo, en esta jornada, en esta mañana, vamos a hablar sobre la propuesta que ustedes han generado desde el mes de diciembre del 2020, primero reuniéndose como una coalición y ahora con trabajos como esta encuesta para saber sobre la violencia de género. Para mí es muy importante hablar sobre este tema de la violencia de género, que es algo que lastimosamente es un hecho muy presente en el diario vivir de nuestra sociedad. La sociedad ecuatoriana está muy marcada por la violencia y de manera especial la de género. Pero esto sucede lo mismo, es una réplica de lo que pasa en la sociedad dentro de la escena musical nacional. Por favor. Bueno, creo que es importante entender que el tema de la violencia es un tema estructural. El patriarcado y el machismo están constituyendo nuestras sociedades. Entonces creo que si bien es una réplica, como tú dices, también hay que entender que tiene sus propias particularidades y sus propios, digamos, ingredientes, ¿no? O sea, no es lo mismo una violencia en sectores populares o en la escuela que en un concierto o en espacios culturales. Entonces creo que esas por ahí fueron las preguntas que nos planteamos con estos compañeros y compañeras. ¿Cómo identificar estas violencias que no son, o sea, que son parte de esta estructura, pero que son particulares? Concuerdo mucho con lo que dice Vanessa. Como decía, tiene sus particularidades. También creo que vale acotar que el trabajo que estamos haciendo tiene mucho de autocuestionarnos también, ver también el tipo de violencias que nosotros como periodistas o como medios podemos caer también. Ahí cabe mucho el tema de la paridad de género en los espacios, el tema de representación. Entonces, sí, diría que sí puede ser un reflejo de lo que pasa como sociedad. Como decía Van, es un problema estructural, o sea, es algo que está de cierta manera atado a nuestra cultura, está arraigado muy fuerte. Y claro, la iniciativa nace para ver cómo enfrentamos eso desde nuestro sector o nuestro trabajo, que es el periodismo musical. ¿Han podido evidenciar ustedes casos de violencia de género en el sector musical? No sé si nos puedan comentar. Y yo creo que es importante como contarles a la gente que está escuchando que en realidad esto nace por una denuncia donde todos los medios nos vimos en un espacio de como haciendo comunicados por separado. Entonces nos dimos cuenta que era un momento de poder juntarnos y pensar este tema de la violencia colectivamente. Entonces, me parece que no solamente, digamos, el último caso que fue como el más conocido, que es el de Ana Cristina Barragán en relación a una violencia ejercida por, se me acaba de ir el nombre. Experita. Mateo Kingman, ajá. Entonces, teníamos también, digamos, otra violencia que estuvo presente, que fue el de el vocalista de Subacaya, y luego teníamos el de Paulina Colt, que hizo una denuncia de violencia física realizada por Efraín Granizo. Entonces, creo que hay algunos hitos, pero ahora que estamos haciendo las encuestas nos damos cuenta que no solamente son estos hitos de violencia, sino que hay unas violencias que tienen que ver, sí, con un tema físico, pero también, o sobre todo, lo que nos, digamos, de las encuestas que hemos por ahora leído y revisado, hay un tema más simbólico también, ¿no? Como bien decía el Juanse, ¿no? De tema de representación, de cómo en los medios hablamos de las mujeres, cuándo están las mujeres en los espacios, cuánta diversidad genérica hay en nuestros medios, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, son las que llevan o están a cargo de medios y cosas así, ¿no? Entonces, el Juanse también tiene como otras historias más, entonces, que nos cuente. O sea, más allá del tema de una violencia fáctica, de violencia física, violencia emocional, esas otras omisiones o acciones dentro del ejercicio de la comunicación son interpretadas como violencia, ¿así lo entenderíamos? Sí, sí, creo que es lo que estás planteando, Van, ¿verdad? Y suscribo totalmente, Es violencia o es tal vez microviolencias el no ceder espacios, el no dar voz a mujeres o también a diversidades sexogenéricas, a disidencias. Entonces sí, la violencia tiene muchas caras, tiene muchas facetas y eso es lo que estamos intentando enfrentar en colectivo. Creo que es un proceso de aprendizaje y de acuerdos que estamos haciendo en conjunto. Y estas violencias de género en sus distintas dimensiones y niveles de afectación a cualquiera de los géneros, ¿cómo ustedes lo han podido observar? ¿Son manifestaciones conscientes o son algo más que están en el hábito cultural de nuestra sociedad y por ser culturales pasan desapercibidas? Yo creo que es de un lado y del otro. Y lo importante, como bien dice el Juanse, es reconocer, entender qué es lo que no está funcionando ahí, cómo estamos replicando unas violencias que lo que hacen es extender esta brecha de género, el techo de cristal. Y sobre todo porque para nosotros y nosotras es importante entender que la violencia muchas veces termina en femicidios o termina en situaciones muy violentas en donde hay unas secuelas que como sociedad estamos acarreando también. O sea, no es un tema que no tiene que ver con otras cosas, sino que es como una gran masa que solo va creciendo, creciendo y que necesita que la gente empiece a mirarse también, porque una de las cosas importantes de este proceso es mirarse, como bien dijo el Juanse, es una autocrítica permanente y decir, ah, yo no estaba entendiendo esto, yo estaba haciendo, por ejemplo, chistes súper machistas y sexistas. Creo que la mayoría de la gente ha crecido con estos chistes. Tú ves que el humor en Ecuador, al menos, que lo más cercano que tenemos es muy cercano a eso, como el racismo, el sexismo, como la broma fácil que no permite que estemos pensando en a quién estamos lastimando o qué poder tiene nuestra palabra al construir realidades. En esta ocasión, con el desarrollo del trabajo que está haciendo la coalición, ¿la escena musical es una entrada para el fin de ustedes? Es decir, ¿arrancarán con la escena musical y se irán a otros sectores como el sector, no sé, plástico, el sector audiovisual? Porque también suceden cosas similares en esos otros sectores. Si me das la palabra, Vane. Claro, por supuesto. Creo que inicialmente no. Inicialmente es concentrarnos en lo que hacemos como grupo, cada uno, cada una de nosotros. Pero la idea es también que sirva como un precedente. Uno de los productos que queremos sacar a partir de estas encuestas es un acuerdo o un manual de buenas prácticas periodísticas para el sector musical. Entonces la idea es que también sirva como precedente para otros periodistas, para otros colectivos, otros grupos que estén interesados en hacer lo mismo en su sector. Y en realidad estamos con las puertas abiertas, o sea, cualquiera que quiera colaborar o si quieren introducir otro tema, las puertas de la coalición están abiertas. Igual si es que hay medios o periodistas que están escuchando esto ahorita, tienen que saber eso, que es un trabajo colaborativo que busca ser inclusivo y sí, tal vez ahorita no estamos tomando en cuenta estas otras escenas, pero sí valdría un futuro tal vez expandir hacia allá, creo yo. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos junto a Vanessa Bonilla, ella es de Plan Arteria, también nos acompaña Juan Sebastián Jaramillo de Radio Cocoa y hablamos sobre la Coalición de Periodistas Musicales del Ecuador. Ellos se encuentran realizando una encuesta para conocer sobre la violencia de género en el sector musical. Tengo entendido que esta encuesta terminará ya este lunes 10 de mayo. Al momento, ¿cómo ha sido la receptividad de parte de la gente a quienes han ido llegando con este tipo de documento? Para nosotros y nosotras ha sido interesante este llamado Hemos tenido una apertura muy grande de parte de otros medios, de parte de compañeras, colegas, colectivas que han difundido y nos han ayudado, que han llenado la encuesta. Eso nos llena un montón porque sentimos que es el trabajo, hay un reflejo de la gente pidiendo, ¿no? O sea, digamos, no hemos tabulado todas las encuestas, pero hemos hecho una revisión como muy rápida, ¿no? Entonces, hay muchos comentarios que interpelan a nuestro ejercicio, de cómo estamos haciendo periodismo, de cómo estamos hablando, por ejemplo, de los cuerpos, de las mujeres, de las disidencias, quién está presente ahí. Entonces, siento que hay un interés y por supuesto, también ha sido un reto para los medios y para los periodistas y las periodistas ampliar nuestro lugar, ¿no? O sea, como nuestro público, intentar llegar a otras personas, porque queremos poder lograr encontrar estas violencias y poder hacer, como bien decía el Juanse, este manual de buenas prácticas para que se extienda a otros espacios también, como bien decías, Darío, tú. La idea no es que nosotros nos hagamos cargo de esos espacios, porque digamos, no, la escena, no sé, plástica o escénica, no necesariamente, como bien decíamos al principio, tiene sus propias particularidades, pero la idea es que esto sirva como una especie de modelo y también de impulso para que otros espacios se piensen esto. Perfecto. Ahora, este trabajo que ustedes lo están llevando a cabo, ¿en algún momento buscarán algún tipo de vinculación con algún estamento estatal, dígase, no sé, secretarías de comunicación? Porque del lado del Estado también han generado ellos algún tipo de parámetros para generar la comunicación. Ellos lo hicieron en algún caso con enfoque de interculturalidad. Y también hay algunas experiencias con de generar comunicación con enfoque de género, algo similar a la propuesta que ustedes buscan hacerlo, pero en el caso de ellos era obviamente desde el aparataje del Estado, ¿no? ¿Buscarán algún tipo de vinculación ustedes? Realmente no lo hemos discutido como grupo. A mí me gustaría pensar que es más un esfuerzo desde lo civil, si bien obviamente tener el apoyo del Estado tal vez puede ayudar bastante, por el momento no lo tenemos planeado, pero no sé, si es que hay la oportunidad habría que discutirlo con el grupo, creo, y ver cómo con esa posible ayuda seguir construyendo, ¿no? ¿La encuesta esta ha sido aplicada a nivel nacional o más local en la capital? Nuestros intentos han sido por descentralizar, buscar en otros espacios. Hemos logrado que llenen encuestas en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Imbabura. Entonces la idea para nosotros es esto, como poder apostar a poder mirar a esos lugares donde no generalmente se miran. Entonces, justo por eso estamos como ampliando estos espacios, buscando invitaciones como las que nos haces tú, Darío, para que la gente se enganche y quiera llenar esta encuesta. No necesariamente es una encuesta para mujeres o disidencias, ¿no? También puede ser hombres, porque la violencia, como bien decíamos, es una violencia estructural. Y no necesariamente tiene que ser música, no necesariamente tiene que ser como vinculada a la escena musical directamente, ¿no? Puede ser alguien que es público, porque muchas de las mujeres hemos sido violentadas en espacios públicos como conciertos o teatros o cosas así. Entonces, queremos que nos cuenten eso también para poder ampliar esta mirada y poder, si bien, como bien decía el Juan, es un lance para que sea un tema de sociedad civil, sería interesante que estos datos que estamos levantando puedan ser utilizados por el Estado, por alguna subsecretaría, por el Ministerio de Cultura. Digamos, no estamos cerrados a eso y como bien dice el Juanse, este es un tema de que queremos extender una herramienta que pueda ser usada por otras personas de otros espacios. Eso. Estamos ya casi al cierre de esta semana, en este viernes. El lunes ustedes ya estarán cerrando, en efecto, esta encuesta. La gente durante este fin de semana, como público, como artistas, ¿pueden sumarse a esta encuesta? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, están. Hemos difundido la encuesta en nuestras redes sociales, tanto de Radio Cocoa como Plan Arteria. Indie Criollo, por mencionar algunos otros de los medios. Entonces sí, pueden ir a nuestras redes sociales, ahí van a encontrar las publicaciones, están muy al alcance, muy fácil de encontrar, y las pueden llenar. Y quisiera aprovechar el espacio para invitar a quienes no han llenado y quienes nos escuchan a que llenen la encuesta, que se sumen, porque en realidad estos datos para nosotros son muy valiosos para poder realizar tanto el manual de buenas prácticas como los temas de acuerdos que tenemos como coalición. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, entonces, para que puedan también la gente que nos escucha sumarse a esta iniciativa y dar su punto de vista en torno a este tema bastante importante, la violencia de género en la escena musical. Con esto queremos agradecer en esta mañana a Vanessa Bonilla de Plan Arteria y a Juan Sebastián Jaramillo de Radio Cocoa. Les agradecemos por habernos acompañado. Participan ellos en la coalición de periodistas musicales del Ecuador. Gracias. Gracias a ti, Darío. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Descubra un nuevo talento musical. En el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos presenta al virtuoso requintista, guitarrista y cantante, Jean-Pierre Vélez. El martes 11 de mayo a las 7 de la noche, a través de las redes sociales y radio 100.9 de Cultura FM, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y del Núcleo de Sucumbíos. Les esperamos. Su aplauso motivará a este joven talento ecuatoriano, Jean-Pierre Vélez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les acompañamos cordialmente. Estamos hoy en esta jornada de cierre de semana. Estamos en este viernes 7 de mayo del año 2021. Les acompañamos a quienes están conectados hoy en la 100.9, nuestra radio de Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y además acá en el Facebook Live, en Radio CC, en nuestras fanpage de Radio CC y de Cultura FM. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Les habíamos comentado y habíamos tenido varias entrevistas y varias notas hablando del Reina del Cacao 2021. Este espacio que surge, que nace en este año precisamente, es la primera edición, es la primera ocasión que nosotros la tenemos acá en nuestro país, porque a nivel de Latinoamérica ya se tiene otros espacios, precisamente con este símbolo que tenemos acá en nuestro país, que es el cacao, y que ahora tiene su representante. En este caso vamos a hablar precisamente con la chica que salió elegida como la reina de este especial, de este Reina del Cacao 2021, y es la joven María Laura Aguilera. Está conectada acá con nosotros María Laura Aguilera, oriunda de nuestra capital, de acá de Quito. Actualmente 19 años tiene, es estudiante universitaria y recientemente, como decíamos, fue coronada como la reina del cacao Ecuador. Más detalles, ella es de acá de nuestra provincia de Pichincha, desde Pomasqui nos visita precisamente María Laura y vamos a compartir más detalles sobre este reinado que fue en el mes de marzo precisamente, donde salieron las chicas y que todo esto tiene además como conclusión de que van a representar fuera de acá a nuestro país. Precisamente ella, María Laura, va a finalizar esta entrevista contándonos a dónde se va, qué va a hacer fuera del país representándonos con esto que ella fue escogida como Reina del Cacao 2021. María Laura, no hablamos más nosotros, queremos darle el paso a usted para para conocer más sobre su perfil, historia y trayectoria, lo que usted nos pueda contar, María Laura. Buenos días y bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir un poco de mí con ustedes. Perfecto. María Laura, queremos saber en cuántos reinados usted ha participado, si le agrada este tema, cómo fue su participación. Bueno, esta es la primera vez que participo en un reinado como tal, tanto nacional e internacional, siempre este es mi primero. Y estoy muy contenta de haber dado lo mejor de mí y así que me pudieran escoger para representar al país. Bien, continuamos. Y entonces, María Laura, decimos, ¿cómo lo vivió usted esta participación? Nosotros estuvimos tanto con los organizadores del Reina del Cacao 2021, con las personas que prestaron también sus instalaciones, con Great Models, con todos estos espacios donde a ustedes las integraron para desarrollar este espacio que se relaciona totalmente a lo cultural, porque hablamos y vamos a hablar también de quienes estuvieron, usted como representante de Quito, de Pichincha, pero también hubo chicas de todo el país. ¿Cómo fue esta preparación, los detalles de todo este Reina del Cacao, lo que usted vivió, María Laura? Bueno, cabe decir que sí, tuvimos reuniones presenciales, todo con las medidas de bioseguridad, pero fue increíble. Todo el tiempo nos cuidaron, nos estuvieron viendo todo lo que necesitábamos, nos dieron los consejos necesarios. Y más que una competencia como compañeras entre todas las chicas que estábamos, fue una amistad, todas nos ayudamos, todas estuvimos una para la otra para levantarnos en cualquier momento. Y pues la verdad, muy feliz, muy contenta, todo el tiempo lo disfrutamos completamente. Yo por lo menos estoy muy contenta, lo disfruté mucho todo el tiempo de preparación. ¿Qué le animó a sumarse a este reinado, María Laura? La verdad fue valentía. Siempre he sido un poquito cobarde para realizar cosas públicas. Entonces dije, no, es mi momento ya de salir, de ya por fin desinhibirme, salir de este miedo. Y me enfrenté a esto y por eso fue que inicié con esto, un reinado internacional. Pues me fue muy bien. Ahora ya representaré al país en el exterior. ¿Por qué miedo, María Laura? ¿Por qué le daba temor tener esta exposición ante los medios, en cámaras, aunque ahora todo es virtual, pero igual tienen que ustedes enfrentarse a diferentes de estos espacios, ¿no? Y también a los eventos ya con público. Claro, el miedo es más el miedo a equivocarme, a que me juzguen, a que me vean mal, pero todos creo que tenemos ese miedo interno en un momento. Y dije, no, tengo que zafarme de mis miedos, tengo que tomar el valor para realizar todo esto, que me gusta, porque es algo que siempre lo miro, pero no era algo a lo que me animaba a hacer, porque tenía miedo a que me digan, no, es que esta chica sí, es que esta chica sabe. No. Por eso dije, no, esta vez, sin importar que me digan, yo voy a hacerlo porque es lo que quiero, porque es a lo que quiero dedicarme y por eso estoy hoy aquí. Perfecto. ¿Qué nos puede contar, aunque ya usted nos adelantaba, ¿no?, de esta experiencia con sus compañeras, con todo lo que se vivió? Compartir culturas, porque es diferente la gente de la costa, la gente de la sierra, la gente de la Amazonía, la gente de Galápagos. Cada uno tenemos diferentes costumbres, cada uno tenemos diferentes particularidades. ¿Qué es juntar culturas, juntar espacios desde diferentes lados del país? ¿Cómo nos puede contar usted de sus compañeras, María Laura? Este tiro fue realmente increíble. Todos nos apoyamos, a pesar de que algunas teníamos un poquito de diferencias con respecto a las maneras de hablar. Todos nos aprendimos de cada una, de cada cultura. Cada una nos enseñó, es que en mi casa tal vez es un poquito diferente tal cosa o se habla diferente tal cosa, pero siempre aprendíamos entre nosotras, siempre había algo nuevo, algo conversar cada que nos podíamos encontrar, siempre había algo nuevo que decirnos. Entonces eso creo que es lo más fantástico que pude ver en esta reunión de tantos lugares distintos. ¿Cómo fue la jornada ya cumbre? La jornada que seguramente a usted le tuvo más nerviosa, el día específico donde se iba a dar la elección de la Reina del Cacao 2021. ¿Cómo fue esa cita, esa jornada? ¿Cómo fue su día en particular con su familia, con quienes sean su respaldo? Y ya vivirlo en la noche de la elección, María Laura. Pues bueno, durante todo el concurso de preparación, siempre intenté mantenerme completamente tranquila, estar completamente tranquila, como que fuera algo más y ya. Pero la última semana fue la más difícil, fue cuando realmente entraron los nervios, tanto en mi familia, en mí y todo, las personas que me rodeaban. Todos me decían, lo vas a lograr, verás que vas a estar bien y todo. Pero siempre tenía ese miedo interno. Y la noche final fue la más nerviosa, fue en la que más nervios estuve, pero supe dominarlo, supe mantenerlo. Lo que más tenía miedo era sobre la pregunta, porque decía, si me equivoco, si digo algo mal, si los nervios me ganan. Entonces, traté de mantenerme tranquila, pero al momento de la pregunta sentí hasta que la sonrisa me temblaba, pero logré hacerlo, pude dominar mis miedos, pude, a pesar de lo nerviosa que estaba, lo logré. Entonces sí, me siento muy contenta de lo que he logrado hasta el momento. Por supuesto, y lo notamos en su sonrisa, en su seguridad, en lo que vivió, nos traslada usted a ese momento, que seguramente fue cumbre para tanto para usted, para sus seres queridos, del llegar a este objetivo, ¿no? Usted nos decía que por fin se animó, por fin soltó sus miedos y mire que llegó al primer lugar, ¿no? María Laura, continuamos. Queremos recordarles, amigos, amigas, oyentes, a quienes están conectados la mañana de este día viernes, cerrando la semana acá en el espacio informativo de Zona Cultura, que nos acompaña la reina del cacao 2021, María Laura Aguilera. Estamos hablando de este espacio, hemos hablado de lo que es parte de su vida, de su historia, de su trayectoria, de cómo se vivió la noche de elección de este reina del cacao. Y ahora nos enfocamos ya en esta segunda parte de la entrevista, María Laura, sobre lo que usted va a representar como reina internacional. Se va usted al Reina Internacional del Cacao, esto para el mes de agosto en Panamá. Les decíamos y nuestros amigos oyentes conocían que el Reina del Cacao tiene historia en Latinoamérica, en diferentes países, precisamente como Cumbre Panamá, y ahora también tenemos acá ya nuestro símbolo y representando a Ecuador, nuestra reina María Laura Aguilera. ¿Cómo va a vivir usted eso y qué le han contado de este espacio ya de carácter internacional? La verdad, estuve yo también investigando por mi cuenta lo que es el reinado, y es verdad, es un reinado que ya tiene trayectoria, varios años, y esta es la primera vez que Ecuador participa. En sí, soy la primera reina del cacao y eso es también lo que me llena de mucho orgullo. Representaré por primera vez al Ecuador y lo voy a hacer de la mejor manera. Bueno, yo he investigado por mi parte todo lo que es respecto a esto del reinado internacional y estoy muy orgullosa de ser la primera reina en representar al Ecuador en el exterior en este concurso. En sí, lo que voy a representar en general, obviamente, es con respecto al cacao, los productos, su elaboración dentro del país, y también voy a dar respecto a cultura de aquí del Ecuador, todo lo que conlleva los lugares principales, también los menús principales, todo lo que es aquí importante turístico de aquí del Ecuador. Decimos y estamos hablando también lo que es como el enfoque principal, ¿no? El cacao ecuatoriano, este es un producto emblemático de nuestro país, le llamamos el cacao fino y de aroma, con características distintivas y buscadas precisamente por fabricantes de chocolate de todo el mundo y como uno de los principales elementos acá en nuestro país, utilizado en todos los chocolates refinados. ¿Cuánto más han podido ustedes conocer todas las candidatas, y ahora en particular usted ya como reina oficial, María Laura, de lo que es el cacao ecuatoriano? Lamentablemente, y debido a la pandemia, no hemos podido ir a tantos lugares como nos hubiera gustado ir a conocer, saliendo de la provincia y todo, no lo hemos logrado. Siempre hemos mantenido una cultura aquí dentro del Ecuador. El Ecuador es muy importante, es un país cacotero muy reconocido a nivel mundial, todo el mundo lo sabe. Y claro, con los directores mantendremos estas conversaciones. Y tenemos planeado viajar a otras provincias como San Lorenzo a hablar más acerca del cacao con estas mini empresas cacoteras donde cultivan, donde tienen campos de cultivos de cacao. Entonces, iremos allá a conocer y hablaremos también de recetas. Eso también es algo que tenemos planeado hacer en el futuro. Estamos esperando poder organizarnos con todas las medidas necesarias que actualmente se mantienen. Perfecto. Ya en las últimas preguntas queremos conocer también sobre la actualidad de lo que usted hace, María Laura, decimos, ¿no? Y el enfoque principal de esta entrevista es hablar de lo que hemos compartido en estos minutos, del reinado del cacao 2021, de su representación que vamos a tener en Panamá para el mes de agosto. Queremos saber qué hace usted en la actualidad, a qué se dedica, cómo se desarrolla su vida cotidiana. Bueno, actualmente soy estudiante universitaria, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y estoy estudiando mi licenciatura en turismo. Es algo que realmente me apasiona, me encantaría conocer todo mi país. Lamentablemente, y debido a la pandemia, es lo que no se han podido realizar giras, pero de igual manera mantenemos estudios, todo ha sido online. Y todo esto, espero que pronto esto termine para conocer directamente todo el país. Y eso, en general. Ahora yo vivo en Pomaski, he vivido ya aquí unos 10 años. Un lugar muy hermoso, me encanta, es súper cálido. La gente también es súper cálida, súper amable. Hay tantas cosas aquí por ver, tantos lugares, tantos parques, tantas montañas. Es un lugar realmente hermoso. Me encanta vivir aquí. Me encanta el sol, sobre todo eso. Perfecto. Queremos, ya estamos, como decíamos, llegando a los minutos finales de esta entrevista importante, interesante, agradable que hemos compartido hoy con la actual reina del cacao 2021, María Laura Aguilera. Ella nos está contando de todos los detalles. Hemos hablado en esta última parte ya de lo que será el evento internacional que ya se traslada en el mes de agosto al Reina Internacional que se va a desarrollar en Panamá, donde ha sido la cúpula principal de este evento que hemos conocido. Como decía María Laura, nosotros también hemos investigado y vemos la cantidad de seguidores que ellos tienen, de personalidades, de grupos, de empresas que se han sumado a estos espacios. Y por supuesto, no podían dejar de lado a nuestro país. Se va usted entonces, María Laura, en agosto a representarnos. Por supuesto, yo estaré en agosto, ya toda preparada, toda lista para salir de aquí del país a representar a todos nosotros como ecuatorianos. Estoy muy contenta y muy emocionada. Por supuesto, y nosotros le auguramos el mejor de los éxitos. Queremos nada más como pregunta final, más que pregunta, queremos que usted nos deje con un mensaje para quienes hacen arte, cultura, estos eventos que decimos los reinados siempre juntan a diferentes culturas, diferentes personalidades, chicas, chicos de diferentes espacios que vienen a juntarse y todos conocemos e intercambiamos culturas. Queremos su mensaje, María Laura, en esta compleja situación que vivimos todos por la pandemia, que usted les diga las perspectivas que usted tiene, el representar a nuestro país y también ese mensaje positivo de que todos esperamos que esta solución pronto cambie y todos podamos continuar con nuestras actividades cotidianas normales. Por supuesto, yo pienso, tengo fe en que todo esto va a pasar, todo esto ya en algún momento va a terminar, vamos a seguir como era antes o mejor todavía, que creo que es lo más importante, siempre ir mejorando, ir avanzando. Que las personas no se rindan, que siempre estén lo más positivos posible. Esto nos ha ayudado mucho. Hacerles el mensaje, enfrenten sus miedos, nunca pierdan sobre su cultura, siempre aprendan algo más sobre ellos mismos, porque siempre es algo muy importante. Agradecerles también a ustedes por la invitación. Perfecto. Queremos agradecerle nosotros a usted, María Laura, por estos minutos que ha compartido con nosotros acá, cerrando la semana en este día viernes, compartiendo un diálogo interesante en nuestra tercera entrevista del informativo Zona Cultura. Amigos, contándoles hoy sobre el Reina del Cacao 2021. María Laura, su saludo, su despedida, para quien usted quiera dejarle un saludo especial para todos los que nos están escuchando esta mañana acá en 100.9 en Cultura FM y 940M. Es muy agradecida con todos ustedes que me han invitado a esta entrevista. Estoy muy contenta, muy emocionada por todo lo que se viene y todo lo que estoy viviendo en este instante. Saludos a todas aquellas personas que nos están oyendo. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por apoyar en todo eso. Perfecto. Amigos, amigas, hemos compartido hoy junto a María Laura Aguilera, de 19 años de edad, la actual reina del Cacao Ecuador 2021. Ella estudia turismo en la Universidad ESPE, acá en nuestra ciudad capital. Es de la provincia de Pichincha, específicamente de Pomaski, y ya nos ha contado todo lo que ella vive en la actualidad y sobre todo esta representación que vamos a tener con ella en el Reina Internacional del Cacao, en el evento que se va a desarrollar en agosto en Panamá. Le auguramos nuevamente el mejor de los éxitos y aquí nos despedimos nuevamente, María Laura, diciéndole buenos días y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros, visiten las redes sociales, participen de las actividades de este fin de semana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mis estimados amigos. Y les esperamos el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana en el noticiario de Zona Cultura. Llegamos al cierre de 90 minutos de información cultural aquí en Zona Cultura. Esperamos que tengan un exitoso fin de semana y el mejor abrazo para todas las madres ecuatorianas que seguro van a pasar muy bien en medio del arte y la cultura de nuestros artistas. Muchas gracias, nos encontramos el lunes. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, por habernos acompañado a lo largo de esta semana, la primera del quinto mes del año, el mes de mayo. Les deseamos un excelente fin de semana, que puedan descansar y todos a respetar el confinamiento dispuesto por nuestras autoridades. Este lunes nos reencontramos aquí en su informativo Zona Cultura, en 100.9 FM y 940M. Nos despedimos diciéndoles, ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.